Escucha Puentes al Mundo, un podcasting educativo y radio internet docente, traído a ustedes por la red Educasting, el portal de educadores en línea, con interesantes conversaciones en tu idioma. Accede a puentesalmundo.net. ¡Los esperamos! Buenos días, muy buenas tardes, les habla aquí José Rodríguez en Los Ángeles, California. Estamos preparando aquí cabina virtual para la programación de hoy. Empezamos en una, mientras estamos preparando aquí algunos links para ustedes en esta edición especial Profes 2.0, botequín esencial. Ahí un saludo a los compañeros que están en Puentes al Mundo. Un saludo hoy 15 de mayo de 2011. Estamos ya viendo que están ustedes ya sintonizados a lo que es aquí Maestros Sin Fronteras en Puentes al Mundo. Ok, aquí también esperando a nuestro amigo David Solís del programa Tips and Tips, que se reporte en el Skype. Mientras escuchamos aquí a Derek Jimener de PinMachinePodcast.com con la melodía In the Hollow. Empezamos aquí ya lo que es la programación de hoy en Maestros Sin Fronteras y Puentes al Mundo. Ah, muy bien, parece que ya se reportó aquí David. Vamos a ver si entra en el Skype. Bueno, te espero tu llamada aquí en lo que es la cabina. All right. Iniciando en un momento más en esta edición especial de Tips and Tips en Maestros Sin Fronteras. Les saluda José Rodríguez en Los Ángeles, California, y en lo que llamamos lo que es Radio Internet Docente. Bienvenida Teya y David, ¿cómo están? Hola José, buenos días. Hola David, buenos días. Buenos días, acá reportándonos. Listo ya para la programación de hoy. Muy bien, bueno, pues un programa muy interesante. Primero que nada, bienvenidos nuestros compañeros que nos acompañan, Alicia Medorio de Querétaro, Ann de Puerto Rico, David, su servidora de ella, José y Josu desde España. Estamos empezando esta humilde celebración que los maestros mexicanos hemos preparado con motivo del Día del Maestro. Felicidades David, felicidades José y felicidades a nuestros compañeros. Gracias Deya, muy bien, iniciamos la programación de hoy y tenemos un enfoque, ¿verdad? Vamos a compartir lo que es Tips and Tips. David, ¿te presentas? Hola, muy buenos días a todos y muchas gracias Deya, saludos para ustedes, felicidades para todos los maestros que miren que bien se lo han ganado a pulso, no solamente por el trabajo que tienen que hacer día a día, sino por toda la carga de responsabilidades que a veces tenemos sobre nuestros hombros y que, pues, lógico, nos conlleva estar en la constante actualización y estar al pendiente de todo lo que está pasando. Entonces, pues, la verdad es que no solamente por uno, sino también para todos aquellos que nos han enseñado, pues, muchas cosas que en nuestra vida los hemos tomado como que al paso, ¿no? Y que nos han hecho ser lo que somos actualmente. Entonces, yo creo que sí es un buen pretexto para estar aquí. Entonces, pues bueno, yo les mando un abrazo a todos. Aunque a lo mejor hay gente de otro país que lo festeja otros días, ¿no? Entonces, pero aún así, pues, unamos esfuerzos. Claro, Ann de hecho nos comentaba en Puerto Rico, y bueno, José, en Estados Unidos se celebra lo que es el el Teachers Appreciation Day, o la semana de aprecio al maestro, y precisamente fue la primera semana de mayo, si no me equivoco. Y bueno, sería interesante que Josu nos dijera cómo lo festejan por allá en España o cuándo lo festejan. Lo que es cierto, y aunque suene a lugar común, a cliché, pues yo creo que la labor, como decía bien David, es algo que hay que celebrar todos los días, y hay que celebrarlo con esfuerzos como actualizándonos, compartiendo, estableciendo redes que nos ayuden a ser mejores cada día. Y efectivamente, José, el día de hoy hemos preparado en conjunto Tics and Tips y Educa Radio, y con tu colaboración, muchas gracias, lo que le llamamos el Profe 2.0, el botiquín esencial, y vamos a estar compartiendo algunas herramientas tecnológicas para que los docentes que nos escuchan ahora y los que nos van a escuchar después en forma de podcast, que estoy segura que son muchos, porque particularmente este programa lo van a estar escuchando por ahí nuestros compañeros de la Universidad Contemporánea en Querétaro, que están en este momento precisamente en medio de un curso, la certificación de competencia docente, y hablando de desarrollo profesional docente y tecnología. Entonces, hemos preparado una serie de herramientas que seguro les van a ser de gran beneficio. Perfecto, muy bien, con eso iniciamos aquí lo que es Maestros Sin Fronteras y con Tics and Tips. La saluda aquí José Rodríguez en Los Ángeles, California. Y esta mañana vamos a compartir estos enlaces en educación, como hacemos en cada mes con Tics and Tips. ¿Y gustas empezar, Tella? Bueno, claro que sí. Yo elegí tres herramientas pensando en compartir algo para los maestros de inicial y preescolar, primaria, y luego otro para los maestros de secundaria y preparatoria, y finalmente uno para el desarrollo profesional docente. Y empezamos con un sitio software libre, una herramienta bien interesante que, confieso, acabo de conocer. Hola, saludamos por ahí a Antonio Delgado. Que se llama JClick. Si nos pones por ahí, o si nos puedes compartir por ahí en la ventana del Ustream, José. Ok, JClick. Y bueno, Josu estará bastante familiarizado con esta iniciativa, porque precisamente viene de España, viene de Cataluña. Y a lo que apuesta esta iniciativa de software libre es a que los maestros creen sus propios recursos. JClick está en la dirección, este sitio, bueno, no es nuevo, sin embargo, lo estamos como que redescubriendo, porque los maestros estamos ahora sí como que con más apertura a crear más recursos por nuestra cuenta. Estamos como que en la etapa de pasando de consumidores de recursos educativos abiertos a productores. Entonces, este sistema nos permite crear actividades para los alumnos como, no sé, rompecabezas, crucigramas, listas de asociación, memoramas, etcétera. Y lo que es bien interesante es que ya se ha creado una biblioteca con cientos de recursos que podemos ciertamente adaptar a nuestra escuela, a nuestro tema, pero bueno, la invitación es a que se creen estos recursos. Al entrar a la página de JClick podemos descargar lo que es el software, y entonces ellos nos proveen de una serie de imágenes, temas, para que nosotros podamos crear nuestro propio programa. No se requiere conocimiento de programación, pero sí, bueno, un manejo más o menos moderado de lo que es el Office, de lo que es, no sé, Windows, manejo de imágenes, manejo de figuras en Word, por ejemplo, o en Paintbrush, que fue el sistema con el que empezó. Entonces, una gran recomendación, JClick, para crear actividades yo lo inclinaría más a lo que es educación básica, lo que es educación inicial y lo que es educación primaria. Y pronto vamos a tener un curso ofrecido por Maestros Sin Fronteras para los docentes que estén interesados en este software en particular. Esa sería mi primera aportación, José. Ah, perfecto, muy bien. ¿Esta clase de es un programa que se va a bajar a nuestro sistema? Y dice que trabaja en Java, ¿verdad? Así es, así es. Trabaja, de hecho, con varias plataformas, pero sí principalmente con Java y algo que acabo de descubrir yo, que es Java WebStar, algo así. Pero la verdad es que es bastante sencillo, está bastante amigable. Si estamos dando nuestros primeros pasos en materia de tecnología, bueno, podemos ir a la biblioteca y tomar los recursos que ya están creados y luego aventurarnos un poco más. Yo diría que a lo mejor cuando podamos dominar este, nos podremos mover a Scratch y platicar por ahí con nuestros okay. amigos de España sobre Scratch. Sí, sí. Muy bien. David. Pues mira, lo que pasa es que yo ya tiene mucho tiempo que ocupé esta plataforma. Y como bien dice Della, es un muy buen software, que está obviamente dedicado a lo que es la creación de recursos educativos. Y sí, ese fue mi problema, que no lo seguí, que como que va más enfocado a lo que es actividades muy básicas para alumnos de educación básica. Es decir, yo lo inclinaría acá en México, alumnos de secundaria, alumnos de primaria. Uh-huh. Incluso los de secundaria, como que ya de repente, a lo mejor también por ahí lo pensaría, para poder ponerles algunos recursos de este tipo. Y como yo estoy más dedicado a lo que es preparatoria y universidad, entonces yo lo llegué a aplicar y no me funcionó mucho el impacto con los muchachos, pero creo que para educación básica es un gran software, y que no solo eso, bien dice, ha evolucionado mucho. Yo tiene mucho tiempo que no entro al recurso, pero me imagino, yo lo vi como hace, no sé, como un año, yo creo, un poquito, más o menos en ese, hace algunos meses. Entonces, muy recomendable para todos los profesores, y bueno, ahí está un recurso interesante. Excelente. ¿Sigues tú, David? Sí, mira, yo me estuve quebrando mucho la cabeza, pero al final no me la quebré tanto. O sea, como que fue nada más la parte de voy a estar pensando a ver de qué vamos a hablar. Y cuando empecé a analogar lo que es pues el trabajo del maestro y luego ese título tan sugestivo que tuvimos el día de hoy, ¿no? Del botiquín. Como que de inmediato pensé, a ver, cuando tenemos una emergencia, subimos al botiquín, ¿no? Y fue exactamente lo que pensé, ¿no? Dije, no importa que vaya a decir algunos links bastante conocidos, pero creo que se pueden prestar también a lo que es la crítica del medio, la crítica del sitio web, y que finalmente es como nuestra aspirina, ¿no? Y el primero, pues lógicamente, es esta asociación que de alguna manera ha generado pues un proyecto muy grande, muy interesante, que precisamente es lo que nosotros llamamos como Eduteca, ¿no? Y que pues te puedo apostar que no hay maestro, o bueno, no sé si sea mala percepción, o a lo mejor sea nada más que ahí di mis primeros pasos, ¿no? Y que cada vez que quiero algo así efectivo, es la fundación, la de Gabriel Piedrahita Uribe, la que siempre me saca del problema, ¿no? Entonces, creo que Eduteca se ha convertido en una de las páginas más importantes a nivel 2.0, precisamente porque nos da pues la postura de entrar a nuevos medios, a nuevas herramientas, y lo mejor aún, ¿no? Que a veces tiene unos tutoriales tan llevados de la mano para poder nosotros entrar al mismo sistema y poder aprender poco a poco, es decir, dar nuestros primeros pasos cuando ni siquiera tenemos una sola idea de lo que podemos empezar. Entonces, como te lo decía, el botiquín está lleno de algodones, de alcohol, de aspirinas, y Eduteca creo que tiene todo ese tipo de cosas, ¿no? Es como nuestra aspirina cuando necesitamos algún pues no sé, cuando necesitamos algún punto efectivo, tiene lo que es todo el currículo interactivo de 2.0, tiene proyectos de clase, tiene gestor de proyectos, es decir, toda la parte que vemos de del lado izquierdo de la pantalla de su página, vemos una gran cantidad de cosas interesantes. Ahora, la parte que yo podría destacar, aparte de los tutoriales, pues sí tiene que ver con todas estas propuestas, ¿no? Por ejemplo, algo que yo le admiro mucho de Teca son los modelos de manejo de información, sobre todo el que ellos proponen, que es el modelo Gavilán, y que acá se han estado manejando mucho lo que son los modelos de manejo de información para que haya una buena conformación investigativa dentro del mundo de la red. Entonces, eso a mí me sorprende mucho la parte de difusión que le están haciendo a todo ese tipo de cuestiones. Entonces, pues yo creo que muchos de nosotros tenemos una gran cantidad de opiniones sobre Eduteca, y pues la verdad es que es momento para recomendarnos este tipo de aspirinas y de medicamentos express. Sí, yo también pienso que en lo que es esta plataforma quizás esté pendiente ahí una entrevista. ¿Sí tienes una entrevista ya en Text and Tips o quizás podemos invitarlos aquí a Puentes al Mundo? Que yo ya estuve en contacto con ellos, pero ¿sabes cuál ha sido el problema? Igual con Harjatik, Educatik y algunas otras que también son así medio parecidas, que están demasiado ocupados, y como finalmente es una plataforma grande lo que me comentan, aparentemente no se ven, ¿no? La persona que me contestó, pero efectivamente creo que sí es una plataforma grande, y por lo mismo sí son varias las personas que están al mando. Ahorita si ubico el mail, te digo quiénes fueron las personas con las que tuvimos contacto, pero sí ya de Eduteca también amablemente ya han estado en contacto con nosotros, pero no hemos realizado ya como tal el podcast porque ellos están en Colombia, me parece. Entonces, pues ese es el problema, ¿no? La cuestión, una, horarios, y dos, que pues sí tienen una gran cantidad en carga de trabajo, ¿no? Pero vamos a estar al pendiente para... Claro, y yo comentaría también, David, sobre la evolución que ha tenido Eduteca. Es realmente impresionante. Yo me acuerdo haber visto por ahí hace, no sé, muchos años o varios años cómo empezó Eduteca y verlo ahora, y la verdad es que es también un gran ejemplo a seguir. Y siguiendo el símil, yo diría que Eduteca es el botiquín en sí, porque adentro de Eduteca encontramos los curitas y hasta herramientas para o instrumentos para cirugía mayor. Sí, puede ser. Me pregunta, por aquí lo pone Ann, modelo Gavilán, nada más para contextualizar un poco. Dentro de lo que es, digamos que la percepción de los alumnos hacia los contenidos electrónicos, se está manejando una nueva, digamos que una nueva metodología para poder llegar a resultados específicos y resultados verídicos. Entonces, como sabemos, Internet tiene una carga de información sorprendente, de tal suerte que los alumnos, lamentablemente, no se han dado a la tarea de lo que hacían probablemente en la biblioteca. Ir a la biblioteca, revisar 3-4 libros, pero finalmente, como revisabas libros y era un material, pues digamos que tangible, pues finalmente tenías la obligación de abrir el libro y de ojearlo con H y sin H, ¿no? Y darte cuenta de que efectivamente estaba algo ahí, ¿no? Entonces, pues estábamos un poquito más obligados a revisar los contenidos, ¿no? Sin embargo, ahora, a través de lo que son los metabuscadores, pues nosotros sabemos efectivamente que solamente ingresamos a cualquier metabuscador, llámese Google, llámese Yahoo, llámese el que sea, y efectivamente tenemos un grave problema. Solamente nos llevamos lo que nos están pidiendo. Y ese es un problema porque finalmente el alumno no está haciendo procesos cognitivos sobre observación, sobre deducción, sobre síntesis. Entonces, lo que se proponen, o en este caso lo que propuso Eduteca, fue estudiar algunos modelos, ¿no?, de manejo de información, Stripling Pits, Big Six, modelo OSLA, modelo Irving y algunos otros modelos que lo que hacen es situarte a base de pasos o etapas para que tú vayas comprendiendo la información, no sé, probablemente desde ubicación del tema, una pregunta principal, preguntas secundarias, el objetivo, el plan, la búsqueda de información, la validación, cosas por el estilo, ¿no? Yo estoy dando pasos así al aire porque cada uno de los modelos tiene su propio proceso y dependerá el tipo de resultado al que quieres llegar para que ese proceso, ¡pum!, vaya hacia donde debe de estar. Entonces, el modelo Gavilán es uno de los más compactos y precisamente es el que propone Eduteca. Yo les aconsejo a los docentes que no lo han utilizado que sigan esa metodología cuando les dejen a sus alumnos investigaciones y que es un buen modelo de manejo de información para que los alumnos sepan manejar, valga la redundancia, sus contenidos a través de lo que es la información electrónica. De hecho, está muy de moda esto de la competencia del manejo de la información, precisamente por esto, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí está un poquito el contexto, espero que haya dado a entender. Pues sí, una buena opción. Excelente, aquí aprovecho para hacer una pausa de programación. Tics and Tips, y puentes al mundo, y puentes al mundo. Un espacio de encuentro, 60 minutos de 2.0. En Tics and Tips nos damos opciones. Una apertura para una mayor intervención en herramientas educativas. Compartiendo links en la educación. Primer domingo de cada mes en punto de las 10 de la mañana, hora México. Tics and Tips, con David Solís y José Rodríguez. Comparte con nosotros. Bien, regresamos aquí y les recordamos estamos en una edición especial de Maestros Sin Fronteras con Tics and Tips, ahora en celebración del Día del Maestro, como se celebra en México. ¿Es el día de hoy, el 15 de mayo? Precisamente el día de hoy. Ah, perfecto, muy bien. Excelente, si gustan, continuamos aquí con los enlaces de hoy. Tenía yo preparados para ustedes, de nuevo les saluda José Rodríguez aquí, profesor de primaria en Los Ángeles, California, y tengo para ustedes este primer tip que para mí me presentó Pilar Soro Mateos de hace ya tiempo, como fue en inicios de 2009, en una entrevista que hizo ella, y es una plataforma de un profesor aquí de la República Dominicana, en cual él preparó un sitio web, un portal. Es sobre matemáticas y se llama That Quiz. Les voy a poner aquí el link directo. That Quiz es una plataforma en cual son como mini exámenes de matemáticas en diferentes niveles. Yo diría que desde la educación básica y primaria hasta quizás a inicios de la universidad. Tiene modelos también de cálculos y otros. Y lo que está muy interesante aquí es no solamente es un sitio donde puedes entrar a explorar el contenido, pero algo muy muy esencial y muy bueno a mí que quise yo aportar como botequín para profesores es de que tenemos la oportunidad de abrir cuentas como profesores y te va a crear un propio sitio, un propio portal en cual nosotros podemos asignar diferentes actividades o diferentes mini exámenes personalizados para nuestros alumnos. Y si tomamos aquí cualquiera de las categorías que podemos ver, lo que son cálculos básicos, lo que es geometría, lo que es diferentes aplicaciones en matemáticas, puedes personalizar el nivel, se puede hacer más difícil, se puede personalizar el número de preguntas que tienen. Y algo interesante, cuando vas a crear tu cuenta como profesor en un aula, te manda una hoja de cálculo con los resultados, que si cada vez que tus alumnos entran a y toman un examen que tú les has asignado, dice que aquí puedes tú escoger de miles de exámenes que ya están preparados por el portal, y aparte también te deja personalizar y tú crear tus propios exámenes con preguntas y te da el resultado en porcentajes, y al alumno le da también una hoja de resultado donde le va poniendo ya sea si lo dejas abierto o no, lo que es la respuesta correcta. Y de esta manera, como profesor, asignamos la actividad, tenemos el resultado, y luego puedes reasignar cualquiera de las actividades que tú gustes, de los que yo, por ejemplo, puedo asignar 10 actividades y si veo que están debajo de un cierto porcentaje, para mí el criterio es el 80%. Si no tienen maestría o si no están acertando al 80%, yo reasigno esa misma actividad. Es muy, muy interesante. Si inicialmente se creó para profesores que no son tradicionales, es decir, que trabajan en la red, como tipo a distancia, pero creo yo que también es aplicable a un aula, ¿verdad? Que tenga conexión de tener claro, ¿verdad? Pero que se pueden asignar y ya dejar ahí para que ellos puedan explorar. ¿Cómo? Muy interesante, José. Me pregunto, ¿por qué no inventaron esto cuando yo estaba en el aula? y no solamente hubiera sido bastante útil. Sí, no solamente en matemáticas, también tiene geografía, ciencias, tiene lenguaje, también tiene actividades de lenguaje. La mayor parte es matemáticas, pero es lo principal. Pero sí, yo creo que es un recurso que es bastante amplio, como hay otros, ¿verdad? Que pienso que en Text and Tips también compartimos aquí un profesor en Estados Unidos que hace videos de matemáticas, pero yo creo que es un recurso simple y se puede personalizar. No tiene mucho, como dicen en inglés, bells and whistles. Es muy muy muy básico en lo visual, pero yo creo que la aplicación didáctica es bastante buena. ¿Está la plataforma disponible en español, José? Creo yo que las actividades que puedes tú subir, las puedes subir en cualquier lenguaje. Puedes encontrar, si buscas ahí, ya entró Pilar ahí, saludos a ella por este recurso que ya dio hace tiempo. Pero la plataforma no está en español, pero pienso yo que sí está bastante básico que podemos navegar, vamos a decir. Como hacemos otros sitios en la web, no está muy complicado en el texto en inglés. Y si tú quieres subir tus exámenes, lo puedes hacer en español, eso no hay problema. Perfecto, y bueno, finalmente es el lenguaje matemático, ¿no? El que hay que manejar más que quizás navegar por el sitio. Bueno, si eres maestro de matemáticas, pues seguramente sabrás todos los términos que necesitas para hacer uso de esta plataforma. Bien interesante, datquiz.org, otra herramienta que les ofrecemos como regalo en este Día del Maestro. Ah, dice Alicia por ahí que también tiene ejercicios en español, efectivamente. Y bueno, aprovecho yo en este momento, José, para decir, la idea es que pasemos, como decía hace un momento, de ser consumidores de los recursos a productores de los recursos. Entonces, si nosotros empezamos a poblar todos estos sitios con recursos en español, pues cada vez habrá más disponibles y entonces se facilitará más el trabajo del docente de los países de habla hispana, ¿verdad? Perfecto. ¿Comentarios, David? A mí lo que me llama mucho la atención, sobre todo de este tipo de plataformas, es la programación tan exacta que pueden tener este tipo de sitios, prácticamente por estar retomando todo lo que bien comentan, el lenguaje matemático, y que son cosas que ya por lo menos te está dando de manera muy visible, ¿no? Tanto para escribir ecuaciones, ¿no? Porque a veces tú estás escribiendo, incluso, bien decía, ¿no? Para generar tus ejercicios bien pensaditos que los hiciste en tu libretita, lápiz y papel, y de repente los quieres pasar a la computadora, desde ahí muchos se están generando el problema porque a la hora de poder pasar la ecuación escrita, ¿no? Por ejemplo, esta onda de poner subíndices, superíndices, y de repente empezar a poner signitos diferentes, ¿no? O los deltas, o el signo de suma, o cosas por el estilo. Entonces, eso genera problemas. Entonces, a mí sí me llama mucho la atención que esto ya está definido. Y por lo que estaba viendo en la imagen, no he visitado el sitio, pero por lo que estoy viendo en la imagen, tiene una gama de posibilidades, ¿no? Desde cálculo integral o diferencial, ¿no? Para generar las clásicas derivadas y poder hacer lo que nosotros, pues, no sé, límites o cosas así. Yo creo que sería excelente, y más aún para la gran cantidad de niveles que podemos estar viendo, ¿no? Le serviría esta plataforma, si bien veo desde operaciones básicas hasta trigonometría, cálculo, álgebra, ¿no? Creo que hay que visitarla. tiene hasta la recta numérica. Podemos tener probablemente una ranita virtual. Sí, sí. ¿Se acuerdan de la recta numérica con la ranita? Bueno, aquí está la versión digital. La versión. Y que sigue siendo el dolor de cabeza para muchos niños que no entienden ni cómo se llamaba la ranita. Exacto, los que... ¿Y por qué una ranita? ¿Por qué? ¿Es una ranita hembra o es una ranita macho? Sí. Sí, perfecto. Bueno, muy bien, estilos de aprendizaje, en fin. Continuamos aquí con este programa especial, Profe 2.0, Botequín Esencial, y de ahí continuas con otro link. Sí, nada más déjame comentar un poquito aquí de lo de Khan Academy. Tuve la oportunidad de ver una participación en un foro virtual por ahí de ellos, súper interesante su proyecto, la verdad es que vale la pena. Están algunos distritos escolares en Estados Unidos a punto de, o bueno, algunos ya lo usan, porque han desarrollado, sobre todo en el área matemática también, una serie de recursos, tutoriales, como nos comparte por aquí Daniel, perfectos, navegación abierta, bien interesante el Khan Academy, y bueno, de eso se trata este espacio precisamente, de compartir, no nada más nosotros, sino que ustedes compartan por ahí sus links. Bueno, ya David estaba comentando hace un momento esto de las competencias básicas y las competencias de los estudiantes y cómo a través del internet tenemos que estar los maestros al pendiente de que no vayan a Eduteca o no vayan a uno de estos sitios y nada más pasen tiempo por ahí, sino que se lleven a cabo procesos cognitivos de tal forma que sea un ambiente de aprendizaje efectivo, por utilizar la terminología de educativa. Y bueno, yo quiero compartirles lo que es SUNAL, no sé cómo se la pronunciación, pero bueno, esto se trata de WebQuests, que es una herramienta bien interesante para promover precisamente las habilidades de análisis de la información. La verdad, les decía, bueno, yo quise se me vienen todas las ideas a la cabeza juntas. Quise compartir un recurso también para educación secundaria y a lo mejor un poco para preparatoria. Y bueno, aquí el recurso más que un programa sería un recurso, y es el de la WebQuest, que no es otra cosa más que una búsqueda guiada, una investigación guiada de recursos en internet para los muchachos. Veía yo por ahí un ejemplo. Estaban analizando, no sé, Romeo y Julieta, si no me equivoco, y entonces el maestro planteaba, como ya comentaba David, planteaba una pregunta inicial y luego, ok, ¿de qué se trata la historia? Ah, bueno, pues es una historia entre estas familias y de su lucha y la relación entre los hijos, etcétera. Pero luego se llega a un punto de análisis en el que tienes que ver la psicología de los personajes, por ejemplo. Si estás hablando a lo mejor de épocas históricas, bueno, de acuerdo a la información, ve a este sitio e investiga en qué periodo histórico se dio esta historia, qué sucedía alrededor del mundo. Sí, definitivamente no es algo nuevo, pero bueno, no es algo nuevo a lo mejor en ciertos países. En México creo que hay aún mucha gente que no conoce WebQuest, o que las conoció en su momento y dijo, no, esto no aplica, porque los muchachos no tienen, así es, de San Diego, no, los muchachos no tienen acceso a internet. Pero bueno, ahora yo creo que la situación es diferente, que los muchachos de hecho pasan bastante tiempo en la computadora, y bueno, como lo he dicho yo en otras ocasiones, si no puedes contra el enemigo, únetele. Entonces hay que aprovechar toda esta experiencia que los muchachos tienen, dándoles tareas significativas, y qué mejor que una WebQuest. El sitio que les comparto es un creador, pero también una biblioteca de investigaciones en línea, en las que pueden encontrar, no sé, cientos de ellas y subir las propias. Ese sería mi segundo link, José. Perfecto, y como sí comentaba David, ¿verdad? Y te doy el paso, es de que tengamos la oportunidad, no solamente de ser consumidores de contenido en la red, pero de productores. Adelante, David. Sí, yo tengo una tonelada de críticas sobre las webcams, pero muchas muy buenas. Pero creo que de las que voy a retomar ahorita, sí tiene mucho que ver con el dominio de la web, pues, del profesor, ¿no? Exacto. cuando el profesor no sabe, perdón, puede sonar a pedrada mala, pero cuando el profesor no tiene... Ups, y en el día del maestro, David. es de esos de esas reflexiones ácidas. Okay. Que al principio las sentimos malas, pero luego nos hacen cambiar. No, creo que sí, depende mucho del profesor. Más bien, yo me he dado cuenta que no se aplican, por lo menos en mi contexto y en donde yo los estoy manejando, no se manejan mucho las web quests porque les tienen miedo. Uh-huh. Porque en un término literal le tienes miedo porque... Primero, genera trabajo hacia el docente y un trabajo de investigación que tú ya como docente ya lo hiciste, uh-huh. ¿no? Entonces, eso muchas veces a la mayoría de los maestros, tanto usen o no usen la tecnología, a veces como que, seamos honestos, ¿no? Haciendo un porcentaje, yo creo que saldría muy alto si ponemos cuántos maestros hacen el mismo ejercicio que les dejan a sus alumnos a la hora de clase. Entonces, creo que eso sí es un punto bien importante. Entonces, la web quest lo que hace es que tú ya tengas un trabajo guiado y que tú ya tengas una base y que ese trabajo se lo estés demostrando al alumno, ¿no? Porque finalmente en una web quest tú ya le estás dando tu introducción, tú le estás dando preguntas generadoras, tú le estás dando un proceso, ¿no? Le estás dando una conclusión, le estás dando prácticamente todo el trabajo solamente para que ellos generen otro producto que sea para retroalimentar esa parte de la web quest, ¿no? Entonces, a mí me llama mucho la atención porque a los muchachos les agrada hacer las web quest. Uh-huh. O sea, yo lo veo desde el punto de vista, si el maestro no podemos todos, es como si nada más yo estuviera empujando el carrito, y pues obviamente el progreso es más lento, ¿no? Uh-huh. A diferencia de que otros cuatro maestros empujaran el carrito junto conmigo, entonces yo creo que las cosas serían diferentes. Pero el punto es que, cuando a mí me toca enseñarles webquests y les enseño y les digo cómo hacerla, el problema es que se les olvida y pierden la práctica. Entonces, sí sería como una situación importante, ¿no? Sobre todo de conciencia y sobre todo de reflexión inicial, de que uno tiene que hacer el trabajo. Es cierto, sí se trabaja, sí se da tiempo, sí se dan muchas cosas. Y a lo mejor también muchos, alguna vez escuchaba con un compañero de una especialidad precisamente de competencias y tecnología de la información, decían, es que como que la web quest me va a evidenciar de que domino o no domino el tema, ¿no? O sea, porque si mi introducción es muy mala, se van a dar cuenta que no tengo ni idea de lo que estoy hablando. Uh-huh. ¿No? Porque a lo mejor lo que me sugieren los libros o lo que me sugieren los programas, pues van muy enfocados a pide exclusivamente, no sé, realiza un mapa mental, ese va a ser mi producto, ¿no? Pero entonces yo le tengo que decir todas las bases para que haga ese producto. ¿Y qué tal si yo me equivoco? ¿Qué tal si, para empezar, qué tal si mi texto tiene mala redacción, ¿no? Entonces como que sí está ese cierto miedo, ¿no? Entonces yo creo que Sunal sí nos da una buena... nos da mucha luz. Ahora que yo les recomendaría que si la web pues todavía la están viendo en un pedestal un poquito más grandecito, pues que se vayan, empiecen por las casas del tesoro, ¿no? Que son un poquito más sencillitas, que son más rapiditas y que se pueden hacer muchas cosas interesantes. Ahora, para los que no de repente tienen problemitas con el lenguaje, hay otra página que yo creo que también la conoces, José, que es precisamente webquest.es, y que también a mí me encanta, ¿no? O sea, creo que están entre mis preferidas para hacer webquest, ¿no? Espero que, pues no sé, no haya sido tan mala mi reflexión en el sentido, pero el punto es para ponernos las pilas, ¿no? O sea, finalmente seguir haciendo lo que tenemos que hacer, estar ahí, junto con la actualización. Claro, claro, no, estoy completamente de acuerdo, David. Se requiere muchísimo trabajo, pero al mismo tiempo las ventajas de traer este tipo de ejercicios son muchas, porque estás ya trabajando competencias docentes por un lado, estás trabajando competencias del alumno y estás aprovechando una herramienta que ya está ahí. Entonces, sí nos va a requerir un poco de tiempo conocerlas. Particularmente yo tengo un ejemplo de un colegio que en su conjunto empezó a aplicar WebQuest. Y como tú dices, cuando el esfuerzo es de todos los maestros, es otra cosa. La verdad es que crearon unas WebQuest, recuerdo mucho una de nutrición, que ellos le dijeron al alumno, eran alumnos de preparatoria, ok, estos son los pasos que hay que seguir, aquí están mis sugerencias, pero finalmente el trabajo fue de los alumnos. Entonces, yo creo que sí se puede, que es, el momento está dado, que a lo mejor hace un año no era posible por el acceso a internet, por el maestro no quería entrarle, etcétera, pero yo creo que ahora podemos hacerlo y podemos hacerlo bien. Claro, y la parte más interesante es que es una actividad muy dirigida, es decir, sí. Es cierto, no le dejas al alumno que pueda irse de lado, ¿no? Que pueda completar su camino, pero creo que es una actividad que realmente es tan dirigida que logras el objetivo. O sea, ahí ni cómo hacerte para ningún otro lado o darle la oportunidad al alumno para que se desbalague y para que pueda buscar otras cosas. Entonces es una gran herramienta para contenidos efectivos, exactos y creo también, David, que en inglés se usa una terminología o lo que llamamos scaffolding o un tipo de andamio. Scaffolding, claro. Sí, ¿verdad? Y pienso que en lo que es la experiencia de la web y en creación, ya sea de actividades o de contenidos, nos encontramos con profesores a diferentes niveles, ¿verdad? Y también quizás crear un modelo para nuestros propios alumnos en cuando ellos hagan investigaciones en la red, de que tengan una guía, ¿verdad? Y de esta forma los veo yo los webcasts, no soy muy aficionado a ellos, los utilicé hace tiempo, pero se me han hecho un poquito como muy estructurados, ¿verdad? Para mí, ¿verdad? Para mí, uh-huh. Para mi gusto personal, pero pienso que cada quien, ¿verdad? Y si es un... Ajá. Exacto. ¿Sabes qué veo? Que a lo mejor es el tipo de nivel que estamos manejando. Entonces, por ejemplo, creo que a los alumnos de educación básica como que son perfectas las casas, ¿no? Por ejemplo, uh-huh. Las casas del tesoro. Y que, de hecho, por ahí lo platicábamos con Isabel Ruiz en alguna ocasión, al principio cuando empezábamos a algunas ediciones de Tips and Tips, y hacíamos precisamente un podcast con ella, ¿no? Y me decía, es que yo sí he aplicado la ESO, me parece que le llaman en España, he aplicado las webquests, pero como que a veces no me resultan tanto como me resultan las casas del tesoro a niveles básicos. Y creo que las web, pues, sí son como trabajos como, cierto, llevan más estructura. Uh-huh. Entonces creo que a los de nivel medio, superior o superior le servirían, pero a la perfección, porque precisamente es eso, ¿no? Una estructura tan, tan específica que a lo mejor los alumnos más pequeños, pues a lo mejor como que les costaría un poquito de trabajo en ese sentido, seguir tanta regla. Claro. Claro, perfecto. Adelante, José. Pienso que sigue David aquí. Oh, perdón, sí. Sí, sí. Pienso que hacemos una ronda más, perdón. Ya de ella empezó esa segunda ronda, David, y luego finalizamos con la mía. Muy bien, qué difícil, ¿eh? Tan poquito tiempo y tantos enlaces que teníamos. Sí. Bueno, yo tengo aquí varios. Lástima que no está René, que René Torres Viso, que muchos de nosotros lo conocemos, y que creo que Maximática, lo voy a mencionar antes de dar el otro, ha sido parte de ese botiquín, ¿no? Ha sido parte de esa esencia educativa, porque René hace cada cosa, y me refiero que hace cada cosa porque todas las herramientas que nos propone son tan útiles, ¿no? Yo creo que todo el mundo, bueno, por lo menos algunos que los conocemos a René, pues nos hemos dado cuenta de que cada vez mete trucos muy, muy específicos para facilitarnos la vida en la navegación, ¿no? Entonces, yo utilizo mucho su blog y su blog es así como para... lo tengo ahí en el primer lugar del Delicious, lo tengo en el primer lugar de los marcadores, lo tengo en... ¿Por qué? Porque cualquier duda que de repente llego a tener en alguna de las herramientas, casi estoy seguro que él ya abordó algunas, o por lo menos me está dando otro tipo de percepciones, ¿no? Entonces, su blog, bueno, tiene su página y en ella tiene una parte donde viene el blog, entonces el blog es muy interesante. Entonces, y ya para culminar, le recomiendo mucho que entren a Maximática y que se pongan en contacto con René, porque también es muy agradable que nos comente sus experiencias. Y en cuestión del último sitio, yo tengo una que es una página, creo que es de Perú, si no me equivoco, pero nos da como tal pues digamos que es como un portal de muchos, de demasiados links educativos que que nos pueden servir, ¿no? Entonces, yo sí les quiero comentar que entren. El portal se llama, es una red educativa mundial, el portal se llama redem.org, ¿no? Redem.org. A mí me llama mucho la atención porque contiene como tal una gran cantidad de artículos. Obviamente tú te puedes registrar junto con ellos, se pueden hacer muchas cosas interesantes. Tienen, digamos que es un cúmulo de colegios, un cúmulo de estudiantes, un cúmulo de docentes, y que sería como un portal perfecto para poderlo insertar en otro tipo de pues de países, ¿no? Ahorita lo tienen ellos y están tratando de hacer un compendio, y pues me he encontrado con algunos artículos interesantes. Entonces, ahí está la respuesta, y bueno, dejamos a lo mejor todos los demás para otra ocasión. Excelente, aquí estamos ya finalizando lo que es a Tips and Tips y Maestros sin Fronteras, esta edición especial para el Día del Maestro, 15 de mayo 2011. Estaba aquí visitando el portal de REDDEM, la educativa mundial. Muy bien, pienso yo que para finalizar aquí también la ronda, yo tengo como link unos videos educacionales, y habíamos platicado un poco de lo que es el Khan Academy, en cual podemos nosotros ver clips o ver videos o tutoriales, y estaba un profesor aquí muy muy conocido en Estados Unidos, no sé si está conocido igual en la red, se llama el Bill Nye, le llaman Bill Nye the Science Guy, y él ha producido muchísimos videos educacionales, y muchos de ellos se pueden encontrar en la red, y lo que él hace es de que hace se presentan diferentes temas en las ciencias, igual en diferentes niveles, pero más guiado hacia la educación básica. Yo pienso que profesores de secundaria, donde aquí en Estados Unidos se enfoca mucho en las ciencias, y o a finales de la primaria, y de esa manera presenta de una manera muy muy dinámica. Pienso yo que nuestros alumnos son bastante visuales, ¿verdad? Que siempre quieren lo visual o quieren ese aspecto de entretenimiento, pero al mismo tiempo se les presenta el contenido, ¿verdad? Y de esa manera pueden ellos, pienso yo, como yo lo uso en mi propia aula, como tipo de introducción a los temas, o para suplementar lo que estemos estudiando en nuestro texto de ciencias o cualquier otra investigación que estemos haciendo. Y de esta manera pienso yo que el uso de videos en la red es bastante importante, aunque este recurso está en inglés. Pienso yo que profesores en diferentes partes de Latinoamérica o en España lo pueden aprovechar también como un tipo de recurso de lenguaje para aprender cierta terminología en inglés. Y me imagino yo, y no sé si Deya y David, si ustedes reconocen algunos sitios que tengan repositorios de educacionales de video en español. Alex, hacemos ya comentarios de cierre, si gustas empezar Deya. Claro que sí. Bueno, pues yo tenía un último, nada más les comparto por aquí el link, que es para desarrollo profesional. Nixty es una plataforma para tomar cursos en línea para los docentes. Próximamente va a estar la plataforma en español, entonces si tienen por ahí oportunidad, es el sistema de manejo de aprendizaje de Maestros sin Fronteras, y bueno, hay muchísimos cursos por ahí disponibles. Y bueno, agradecerles su participación el día de hoy, sus comentarios, por ahí los links que nos compartieron desde la sala de chat, y pues invitarlos a que sigan por aquí con nosotros con nuestros siguientes webcasts. ¿Y David? Pues muchas gracias a todos ustedes. Hubo suficiente quórum para estar al pendiente. Igual nada más les dejo por ahí un link interesante que se llama recursos-educativos y recursos-cualquiera de los dos los pueden integrar. ahorita les pongo los perdón, les pongo los links en la sala de chat. Y ciertamente es importante que esta labor pues compartir conocimientos y dar a los demás lo que probablemente están buscando, pues sea un aliciente como para seguir en este mismo camino, ¿no? Entonces, pues finalmente, gracias a todos ustedes, a los compañeros que siempre están aquí en las comunidades, por todo el mundo, porque nos hace también mejores maestros, nos hace que estemos actualizados, nos pone al día, y bueno, pues no queda más que felicitar a los maestros el día de hoy. Y bueno, yo ya estoy bien interesado y ya estoy casi que con mi puesto enlazado, diríamos, acá para escuchar los dos programas que siguen. Y el último también, yo creo que lo eligieron como para cerrar el dominguito perfectamente con un genio que es Marshall McLuhan, y que por lo menos es de los más leídos por mí. Entonces, bueno, ahí estaremos pendientes. Excelente, con esto cerramos nuestra programación de hoy. Gracias desde ella y David. Gracias, hasta la próxima. Gracias, hasta luego. Con eso finalizamos aquí la programación de hoy. Escucha Puentes al Mundo, un podcasting educativo y radio internet docente, traído a ustedes por la red Educasting, el portal de educadores en línea, con interesantes conversaciones en tu idioma. Accede a puentesalmundo.net. ¡Los esperamos!